simple mortal y la convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente que no. Muy buenas, ¿qué tal? Ternascas, ternascos y audiencia en general. Muy buenas, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Venga, que estoy, tiene que ir como un puñetero. Había una reacción. Episodio número 747, como los Boeing, del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde en la Madrid por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y por otras más de 30 FMs y plataformas de streaming estatales e internacionales que ayudan a pasando la señal de nuestro programa y ayudan también a difundir conciencia rockera para toda la banda. ¿Desde dónde? Desde San Pedro de Calanda. Así estamos, en la gloria, contigo ahí al otro lado. Así se llama ese tema que estamos escuchando y que fue el tercer adelanto de Animae Aerética, el segundo largo para la enmascarada formación power metal llamada Apostólica. Por Dios. Nunca mejor dicho. Si no lo conocéis, que ya han sonado aquí alguna vez en el programa con su anterior trabajo, son unos tipos enmascarados de quien no se conoce sus verdaderos nombres y que van con unas máscaras etruscas bastante chulas. Y los videoclips que gastan tampoco están nada mal. Y la letra de las canciones a lo mejor son religiosas, ¿eh? No lo sé, son en inglés y no me molesta aún. Soy apostólica. Verdaderamente no te creas que hay mucha información sobre la banda por ahí, es bastante ocultista. Igual sí que nos están colando aquí un mensaje católico, apostólico, greco-románico del copón, pero bueno, tienen marcha para empezar el programa. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Si esta semana ya os veníamos informando que teníamos novedades en cuanto a conciertos, estrenos discográficos, estrenos en videoclip, y que lo teníamos muy apretado, ayer sin poder hacer programa, pues más preto todavía se nos ha quedado. Pero en esta última edición de la Semana Ternasca de este tu programa, vamos a darle cabida a todo lo que hace falta difundir, que es pues todo lo que están haciendo las bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, claro que sí. El lunes os hablábamos de ellos y hoy tenemos que volver a hacerlo. Sanduye, doblete este fin de... Te recordamos el acústico que tienen este sábado en Zaragoza, en la sala Rock and Blues. Zaragozana sala situada en la calle 4 de agosto, número 5, detrás de ahí de la Plaza del Pilar, en la que estarán, pues eso, haciendo un concierto acústico este sábado 21 de octubre a partir de las 21 horas. Para ese concierto las entradas son en taquilla 12 euros y la anticipada 10 euros más gastos de gestión. Y tienes enlace en el artículo en el cual está incluido el podcast de Pequeño Ternasco. Si no estás escuchando en directo, ya lo encontrarás, y si no estás escuchando en podcast, pues en este artículo debajo del cartel anunciador tienes enlace directo para hacerte con esas entradas anticipadas para el concierto de Sanduye este sábado en Zaragoza a partir de las 21 horas en la sala Rock and Blues. Y antes de marcar o de anunciaros el siguiente concierto de Sanduye de este doblete, vamos a saludar al personal, que no hemos dicho nada de nada. Tenemos los primeros saludos desde el grupo Telegram de la Conciencia Rockera. Tenemos saludos desde Alicante, de nuestro ternasco Fer, ya sabes, siempre ahí al frente del Centro Social Autogestionado Magallanes, ahí en el barrio La Florida, de la capital alicantina, que están escuchando todo el santo día saltomatarradiorock.com. ¡Aupay! También nos llegan saludos precisamente desde Zaraguay, saludos Zaragoza Style, de nuestro ternasco Rubén. Y también te mandamos saludos a ti, que es eso, que lo estás escuchando vía podcast o en diferido o en directo, ya sea en asaltomatarradiorock.com o en cualquiera otra de las emisoras que pasan el programa. Bueno, pues una vez anunciado el concierto de Sanduye el sábado, vamos a anunciar también el del domingo, Roxa Rosae. Y el domingo en la Fira Medieval. Efectivamente, una feria que se desarrolla en la localidad barcelonesa de Montornes del Vallès durante los días 21 y 22 de octubre, pero que en la cual los Sanduye estarán, protagonizarán el concierto que dará cierre a una nueva edición de esta cita en la localidad barcelonesa, en esa Fira Medieval que se celebra en Montornès del Vallès y que contará con los Sanduye el domingo a partir de la una del mediodía, sesión vermú, en la Plaza Pau Picasso, en la Plaza Pablo Picasso, Plaza Pau Picasso en catalán. Lo dicho, Sanduye este fin de semana por partida doble, el sábado en Zaragoza en la sala Rock and Blues a partir de las 21 horas y al día siguiente pilla la furgo y se van para Montornès del Vallès para actuar el domingo a partir de la una del mediodía en esa Fira Medieval. Y tenemos más conciertos que anunciar. Roxa Roxae. Solarian, concierto y próximo vídeo. Perdón. Los Solarian que están, los mexicanos Solarian que están de enhorabuena porque regresan, van a hacer una reedición de su disco de 2019, de su disco Cruzando el Portal. Lo van a volver a colocar en todas las plataformas digitales y lo van a celebrar haciendo un videoclip. Eso será el día 26 de octubre, pero este domingo 22 estarán dentro de un festival llamado Heavy Metal Attack Tour. Festival que se celebrará en la CDMX, en Ciudad de México, en la colonia Roma Norte, en la avenida Cuauhtémoc, número 39. Lugar, el Mandala Bar. No hay venta anticipada, pero sí que hay venta en taquilla por 50 pesos. Que viene siendo al cambio alrededor de 2,50 euros, me parece recordar. Así que un precio más que accesible para ver no solamente a Solaria, sino a otras 5 bandas que estarán actuando con ellos este domingo 22 de octubre en la Sala Mandala, situada en la colonia Roma, en la avenida Cuauhtémoc, número 39 de Ciudad de México. Bueno, como de Solarian ya vamos a estrenar el tema, vamos a esperar más que nada a hacer sonar el tema cuando estrenen el videoclip. Lo estrena el día 26, pero como va a ser en horario México, aquí cae a la 1 de la mañana, con lo cual el viernes a la 1 de la mañana yo no estoy aquí anunciando nada. Ya lo pondremos al lunes siguiente. Y ahora sí, tenemos un estreno rutilante. Electric Flames, estreno del nuevo sencillo y videoclip. Electric Flames, creo que les va a gustar más. Oye, estoy fatal, ¿eh? Pues sí, los madrileños han grabado 2 nuevos temas que piensan acompañar de videoclip. Bueno, el primero ya tiene su videoclip, que para eso lo vamos a estrenar hoy, y hay un segundo que también llevará videoclip y que han grabado recientemente. 2 temas que estrenarán antes de que acabe el año. Este primero fue estrenado ya creo que el viernes pasado y lo vamos a escuchar hoy. Además, muy recomendable el videoclip, ¿eh? Un videoclip fantástico, lleno de dinamismo, que ilustra gráficamente a la perfección toda la caña y mensaje del primero de esos 2 sencillos que van a publicar de aquí a final de año. Ese primer sencillo se titula Lucky Break, que se viene a traducir como golpe de suerte, y suena ahora sí, así de bien. Bye. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. And I'm set up and caught out this stage with my own two hands. We traveled this land packed tight in minivans. Como os decía antes, con lo comprimido de esta semana, con fallos ajenos a nuestro control incluidos, se nos aprieta mucho el tiempo, pero hemos querido dar oportunidad a que suene una de esas bandas. Nos han hecho llegar al correo de la emisora su nuevo material. No Rogaine in the propane flows. The chosen one has the living proof with the gift. En realidad lo han hecho un montón de bandas, pero bueno, esta semana estamos sacando huequitos para ir escuchando alguna de ellas. Ya sabes, si quieres sonar en Pequeño Ternasco, haznos llegar tu material. Básicamente, lo último que tengas subido a YouTube y algo de info de tu banda, al correo info@asaltomatarradiorock.com. Repito, info@asaltomatarradiorock.com, que no es otro correo que el de la emisora. Bueno, pues desde Madrid nos llega un power trio Riot Girl, mujeres rabiosas, chicas rabiosas. Una banda que nos cuenta que tiene ya unos añitos y que acaba de sacar a la luz su nuevo EP, un titulado Matarratas. Nos apuntan además que es su segundo trabajo en Spotify. Tienen un sonido que navega las aguas del punk y el grunge. Se llaman Candy Floss. Y de ese Matarratas escuchamos Mírame. Aquí están, estas son Candy Floss en acción. Voy a decir una vez más, si me puedes mirar, no me quieres mirar, no me quieres. day in the night as he watches out the fall in the eye. Is this the real life, or is this just fantasy? Going away to hide, no escape from reality. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Tomorrow dream. My darling, don't utter a single word. Da-da-da, wait for your love. The tiger. Si te acabas de enganchar a la sintonía, ya sea de Asalto Mata Radio Rock.com o de cualquiera de las emisoras hermanas que pasan este tu programa, te recuerdo que estás escuchando Pequeño Ternasco. Nos siguen llegando saludos a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera. Saludos de nuestro Ternasco de los Madriles y cantante guitarrista de una de nuestras bandas asociadas de los Ratones Colorados, es Elías. Que por cierto, creo que tenían concierto este viernes. En la Sala Niña del Sur. Lo que no me acuerdo. Sí, Leganés, creo que era Leganés. Bueno, pues después de unas Riot Girls, mujeres y dando guerra con disturbios, pues otras mujeres que también dan mucha guerra, llevan dando mucha guerra muchos años, concretamente desde el año 85, aunque su debut discográfico no fue hasta el año 1988. Han ido apareciendo, desapareciendo, lograron a finales de los 80 un éxito enorme. Desaparecieron, volvieron, cambios de la formación, muertes incluso. El caso es que ahora mismo ya solo quedan dos miembros o dos miembras, que diría Irene Montero, de la formación clásica. La primera banda de hard rock creada íntegramente femenina en Minnesota vuelve a la palestra con un nuevo sencillo que suena bastante, bastante bien. Se llama Rojo Red y la vamos a escuchar en la sección de las viejas glorias. Ternascas y ternascos, recibamos a las Vixen. We're blinking out the system, crossing boundaries. Don't stop what you're doing, I ain't felt this before. Y el concierto de los Ratones es en San Fernando de Henares, no en Leganés. Resist, you couldn't find a cure. Every time I feel you're close to me, hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of DJ Universe. Lo intentamos el 5 de octubre y hoy lo vamos a conseguir 14 días después. Y me parecía más que ideal esta canción para presentar nuevamente en Pequeño Tenasco en Asalto Mata Radio Rock.com a Rock Bender. La banda valenciana de hard rock fundada en 2009 con claras influencias de bandas como AC/DC, Airborne o Crocus continúa inmersa en la gira de su segundo disco Hay Una Solución. Todos los golpes. Arrancaron muy fuerte su carrera ganando varios concursos que les permitieron darse a conocer en varias capitales e incluso grabar su álbum debut, Sube el Volumen. Con su segundo disco ya lanzado, ese Hay Una Solución, y tras unos exitosos temas adelanto, una vez presentado en la capital que les dio nacer, comenzaron a preparar esa nueva gira. Y de ese segundo disco y de los próximos conciertos, de futuros proyectos y de lo que haga falta, vamos a hablar con su cantante, con Abel Velo para los amigos. En un momentito y por teléfono. Jugamos el todo por el todo. Velo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahora sí, dos semanas después. Lo hemos conseguido. Sí, señor, sí, señor. No te creas que no fue casualidad que se nos jodiera el aparatito en pleno directo. En fin, fue una locura. Vaya. Ya está solucionada. Y vamos a mantener esa no entrevista que hoy por fin lo va a ser, ¿eh? Esperemos, esperemos. No, sí, seguro que sí. Bueno, vamos a empezar preguntándote por cómo ha ido toda esta etapa de estival. Yo sé claramente, porque de hecho lo estuvimos difundiendo, ese concierto en Iznájar Rock, pero cuéntanos qué más hubo y háblanos un poquito de ese Iznájar, que segunda edición con Begoña Ormeneta al frente. Pues sí, la verdad es que el tema festivales no estuvimos tocando nada, es que bueno, fuimos a Iznájar Rock y la verdad es que estuvimos bastante contentos. Bueno, la verdad es que el despliegue que se realiza para este festival es muy bueno, lo que es la acogida del pueblo, vamos, espectacular. La gente se mueve muchísimo, bueno, porque hay que decirlo que es un festival que se realiza 100% benéfico y la verdad es que muy bien, la gente del pueblo muy bien y bueno, allí es, tuvimos incluso la experiencia de gente pues que de Andalucía nos seguía y no pudo, no había podido venir a vernos y estuvo allí charlando un rato con nosotros y demás, la verdad es que muy bien. Bueno, entonces la experiencia positiva. Positiva, más que positiva. De hecho, recomendamos a pues, cualquiera que pueda acercarse para el año que viene, porque esto tiene pinta de que va a ser un festival instaurado ya anualmente. Pues eso. De hecho, creo que es la asociación Caminos contra el Cáncer. Efectivamente, otros, efectivamente. Que son los que organizan. Pues parece que va tienen intención de instalarlo ya. Este festival de manera anual y bueno, pues recomendamos a toda la gente que pueda sobre estas fechas más o menos de, bueno, nosotros estuvimos tocando el 23 de septiembre, suele ser aproximadamente esa fecha, sí. y que se acerquen para el año que viene, la verdad es que muy muy recomendable y bueno, muy chulo también, pudimos compartir con bandas de todo tipo, bandas pues eso, más de cover y demás, bandas tributo y bandas con temas propios, la verdad es que muy bien. Sí, bueno, la verdad es que creo que este año entrasteis vosotros como banda con temas originales, porque el primer año no recuerdo yo, ahora mismo a la cabeza no me viene que hubiera ninguna banda con temas propios y fue una alegría, evidentemente, que fueseis vosotros, que fuese una de las bandas asociadas, pero una alegría también que tuviera espacio en ese festival ya en el segundo año a bandas con temas propios a defender su repertorio, ¿verdad? Sí, a ver, nosotros... la verdad es que ahí pudimos charlar también, creo recordar con Taylor Riff, creo que se llamaba la banda, que bueno, hacían bandas de covers de Metallica y bueno, y también pues ya en ese gusanillo también de decir, también nos hubiera gustado hacer algún tema propio aquí y eso, pero bueno, iban a defender lo que iban a defender, ¿no? Y bueno, pues está bien que se mezclen, que pues haya un poco espectáculo para pues para cualquier público, ¿no? Que pueda acercarse allí y quiera disfrutar simplemente de una noche de rock, ¿no? Pues una alegría que se instaure además a final de verano un festivalillo de estas características que bueno da oportunidad pues a bandas no tan grandes o no incluidas en los circuitos de festivales y estas cosas, ¿no? Para que puedan defender y mostrar toda su fuerza en directo y toda la calidad de sus canciones. ¿Habéis tenido algo más este verano, Velo? No, la verdad es que estuvimos, bueno, teníamos una fecha el 2 de septiembre que lamentablemente se tuvo que anular en Cuart de Poblet. ¿La de Manises era? No. Cuart de Poblet, Cuart de Poblet. En Manises estuvimos tocando antes de verano, bueno, a principio de verano, sí. Creo que recuerda el 20 y algo de junio, si no recuerdo mal. Y bueno, es un festival que se realiza en nuestra ciudad, que nosotros somos los de Manises, excepción de Alex, que es el bajista. Somos la que de Manises y la verdad es que siempre que podemos solemos participar, porque bueno, es una manera también de sobre todo alentar a las bandas que van naciendo y demás, y los chavales jóvenes que viven aquí en Manises, pues que vean que pues, puede llegar a hacer cosas chulas. Y estuvimos aquí en el Festival de Manises. Y luego teníamos uno en Cuart de Poblet que hacíamos un poco de banda acogida a Mago de Oz, que íbamos a tocar con ellos. Pero bueno, por circunstancias climatológicas se tuvo que cancelar el concierto. Qué putada, y no pudimos tocar. La verdad es que sí que estuvo. Fue un bajón porque vamos, lo estamos preparando con mucho cariño también. Y bueno, Chus, como sabéis, colabora en una de nuestras canciones, cantando claro. Y demás. Y bueno, habría sido una noche muy chula. Yo nos dio especialmente lástima esa cancelación, porque al final, al fin y al cabo, pues es gente con la que bueno has tratado y demás. Y bueno, la mayoría de nosotros, para qué negarlo, hemos sido fan de Mago de Oz de chavalillos y guardas con especial recuerdo de esta banda. Así que la verdad es que fue una lástima. Pero bueno, quitando de eso, pues ya a poquito, ya cuando tuvimos el Festival de Najar y pues empezar otra vez a rodar. Muy bien. Hay una solución, es un disco que bueno, lo que fue el concierto presentación del disco creo que fue para abril, cuando bajamos para ir para vuestro pueblo, para Valencia, sí, sí. Para verlo. Pero ya llevaba. En enero fue. Ya llevaba. Sí. Ah, en enero era, joder. Sí, sí. ¿Cómo? Enero fue, Sandy, sí. Hostia, cómo se pasan los días. Se pasa muy rápido, sí. Y además, sí que es verdad que aquí, en este caso, bueno, nos pilló, como lamentablemente en nuestro país, pues no se puede vivir 100% de la música, o al menos si no tienes un nombre y ya algo instaurado, pues. Pues eso, todos empezamos como una época de cambio de trabajo. Yo estaba opositando también, porque yo soy profesor. Uh-huh. Y bueno, tuvimos ahí una época un poco de sequía. Ya fue con el concierto este de Manises cuando empezamos otra vez a rodar. Y bueno, lo que es el disco en sí, o sea, quedamos, como bien acabas de corregirme, fue en enero, pero ya llevaba recorrido porque habíais ido adelantando varios sencillos, que de hecho fue la manera, sí, que tuvimos nosotros de conoceros, porque no habíamos escuchado con ningún tema del disco anterior, de Sube el Volumen. La verdad es que ese disco me pasó desapercibido, pero afortunadamente con el nuevo trabajo ya sí que estuvimos muy pendientes desde el primer sencillo que adelantasteis, que creo que era Hoy Toca Ensayar, si no recuerdo. Correcto. Mal. Sí. Y bueno, ya llevamos un tiempito juntos. No sé si decir conclusiones o sensaciones o qué te deja, qué pozo te deja el recorrido de este Hay una solución, a nivel personal y a nivel de pues eso, de sensaciones, de opiniones, de feedback, ¿no? Que se suele decir. Bueno, pues a ver, nosotros sí que creo que como una idea general, luego ya evidentemente cada uno pues tiene un poco los ánimos un poco más para arriba, más para abajo, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que nosotros lo vemos este disco como una pequeña, bueno, más bien un gran escalón a nivel, digamos, más profesional de nuestra música. Y entonces, claro, quisimos pues eso, poner digamos todo lo que está en nuestra mano, pues tanto a nivel, no solamente a nivel de recursos económicos y demás, sino pues bueno, todo nuestro tiempo, nuestro cariño, dedicación, etcétera, para este disco, ¿no? Entonces, sí que verá que nosotros tenemos esa sensación agridulce, ¿no? De decir, bueno, hemos conseguido un disco muy bueno a nuestro parecer, ¿no? Que estamos satisfechos, estamos contentos con lo que hemos conseguido, ¿no? Sí que verá que, bueno, pues por circunstancias a lo mejor también de sociales, gustos musicales y demás, pues cuesta hacerse un camino, ¿no? Y a lo mejor llegar a un reconocimiento que te gustaría de tu trabajo. Pero bueno, pero quitando de eso, sí que lo consideramos que es una escalada. Y a mí entender, y esto ya es una opinión más personal de Velo, ¿no? Que sería, para mí es como el impulso que a lo mejor, el escalón que necesitamos para probablemente un tercer disco que digamos, sea, no voy a decir nuestra, ¿cómo se dice? Una ópera magna, ¿no? Pero vamos, bueno, un poco, digamos, una ópera prima sí en sí, ¿no? En el que podamos ya definitivamente presentar un poco lo que es el trabajo más profesional de Rockbender. Y pues, yo creo que nos sirve un poco de lanzamiento, ¿no? Gracias a este disco, pues bueno, yo destacaría sobre todo el que hemos podido llegar a mucha más gente. Bueno, prueba de ello es toda la relación que hemos conseguido crear con prensa, conocidos también del mundo de la música, del panorama actual y demás. Y luego, pues quitando a lo mejor lo malo que te comentaba, pues de una falta a lo mejor de un mayor reconocimiento, de por lo menos ya no te voy a pedir un reconocimiento, pues eso, decir, mira, Rockbender ha hecho tal, no, sino a lo mejor, pues bueno, dar la oportunidad en ciertos festivales, a lo mejor que parece que están más encorsetados, más cerrados. Sí, no, es que están, no es que estén más, es que están completamente. Por eso. Vamos a llamar a las cosas por su nombre y vamos a decir las cosas tal y como son. Están encorsetados, tienen una cantidad de bandas que entre pues los tres o cuatro promotoras y tres o cuatro casas discográficas las meten, se lo tienen organizado, tienen que sacar X fechas y se dedican a eso. Y los demás, sí, el que pueda acceder, ya veremos a ver si nos apetece dejarlo cuando se nos caiga alguno. Porque además, con la longevidad de todas las bandas que están girando, porque nuevas, y pocas bandas habrá que de las que están ahora mismo que tengan menos de 15 años, ¿eh? Pocas. Sí, es verdad. Luego, además, es que nosotros, por ejemplo, fijaros que nosotros, a ver, empezamos en 2009, dijéramos que podríamos instaurarnos más o menos, y hasta a ver, creo recordar que fue en 2022, entramos al Legendary Rock, que fue nuestro primer festival grande, pero digamos a través del Forjando Leyendas, que es un, digamos, un concurso de bandas en el que tuvimos que competir, sí, con una serie de bandas, ¿no? Que por cierto, desde aquí quiero desear mucha suerte a nuestro colega Carlos, que es el que nos está defendiendo la guitarra rítmica en directo, y que está en la banda de Estral y está presentando este año también con su banda al Forjando Leyendas. Pues bueno, tuvimos que trabajarnos ese camino para poder acceder, que sí que es verdad que es el Leyenda del Rock, que es un festival, pues, uno de los mayores de España, ¿no? De rock. Pero vamos, es que tuvimos que hacer un recorrido de, pues eso, desde 2009, 12, 13 años, ¿no? Para poder llegar ahí, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, bueno, también, y eso juega mucho también con el envejecimiento de la banda, que nosotros estamos con mucha energía, mucho ánimo, pero evidentemente lo ideal sería que esa oportunidad se diera a bandas porque tocan bien, suenan bien y hacen su trabajo y ya, y son jovencitos, ¿no? Pues para que puedan tener una carrera musical digna, ¿no? Y que se les pueda reconocer y puedan hacer su trabajo, ¿no? El otro día lo estábamos hablando con otra banda, con Mitago, y hasta lo del girando por salas están haciendo concursos previos para poder hacer, y es que de verdad, o sea, esto empieza a ser ya un cachondeo, que ya no saben cómo darle más vueltas al limón y sacarle más jugo en el exprimidor. Es una cosa tremenda. Habrá que montar una pequeña revolución, ¿eh? Exacto. Y romper la norma, digo yo. Sí, y luego aparte también es un poco la idea del enfoque en la que, bueno, evidentemente en la sociedad que vivimos, sociedad capitalista, pues bueno, al final tenemos que buscar un poco la pela, ¿no? Y entonces el problema está en que nosotros, al final, las bandas somos el último mono, por decirlo así, ¿no? Sí. Somos la gente que realmente, de la que se lucran, ¿no? Pero que al final no le llega nada de ese dinero, ¿no? Entonces, claro, si vamos a tener que estar mirando solamente por el dinero, pues si tuviéramos que cobrar lo que tendría que cobrar un músico en directo, me parece que es un día ya se acababa el rock definitivamente y apaga y vámonos, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, es también un sacrificio entre... Lo que vengo a decir es que al final tenemos que realizar un sacrificio entre todos y, oye, incluso habrá gente que... pues por la barra, por yo qué sé, por la venta de entradas, por el merchandising, por donde sea, pueda sacarse el dinero y que esto pueda seguir adelante, porque si no, evidentemente... Pues lo mismo un día Velo puede decir, rompí las reglas. Exacto. Que es el tema que vamos a escuchar ahora mismo, corte número 3 de ese Hay una solución, lo escuchamos un poquito... para ilustrar un poco musicalmente esto que estamos hablando y enseguida volvemos contigo, Velo. Venga. Yeah. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. Proyecto global que global que global que global que global que global que global que global que global que global que global que global que global que global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues ahí estamos rompiendo las reglas, o al menos tratando de romperlas, y te tengo que decir, Velo, que nos sentimos, Roxa y yo, nos sentimos un poco ahora mismo en el coche, escuchando a Rockbender, ¿eh? Vaya. Porque llevamos vuestro disco y llevamos con más bandas asociadas, obviamente, y van saltando aleatoriamente, pero la verdad es que vas en el coche y a lo mejor está el viaje un poco muermo y empieza el Rockbender y ¡anda! La cosa cambia, ¿eh? Se pone el viaje divertido y ya no os cuento... Bueno, sí que os lo cuento, qué demonios, lo divertidísimo y lo bien que te lo pasas en un concierto de Rockbender. Nosotros así lo hicimos y hay pruebas gráficas por ahí. Vaya, algo queda por ahí, ¿eh? De mi careto disfrutando al 1000%. Bueno, la verdad es que estuvo muy chulo. El concierto de presentación, la verdad es que guardamos un recuerdo. Y bueno, esto lo adelantamos aquí porque aún no hay nada publicado, pero lo podemos decir ahora en directo. Exclusivas, sí. Exacto. Bueno, lo más seguro es que, bueno, estamos preparando, digamos, el concierto de primer aniversario del disco y que era más o menos por la misma fecha. Seguramente nos iremos a lo mejor a febrero, pero bueno, prepararemos otra fiesta muy parecida a la que hubo en el concierto de presentación. Buscaremos también por colaboración de nivel y Panorama de aquí de Valencia y fuera de Valencia también. Y bueno, toda la gente que pueda acercarse por Valencia, seguramente, bueno, está casi cerrado ya también, serán 18 toneladas, así que pues, todo el mundo que pueda, pues por ahí ya lo publicaremos en nuestras redes sociales, Instagram sobre todo, es lo que más manejamos, pero bueno, Facebook también lo podréis ver, y nada, espero que, como dice Santino, todo el mundo que pueda, pues se pase ahí a correr una buena juerga. Una juerga memorable. Habías hablado, lo vamos a hacer brevemente porque se nos acaba el tiempo y queremos escuchar todavía mi canción favorita de Rockbender. Habías hablado de que hay una solución a nivel personal, o a tu fuero interno lo tratabas un poco como una escalada, ¿no? Un avance grande hacia un tercer disco de Rockbender. ¿Eso cómo está de cocinado? Bueno. Está muy en pañales. Sí que es verdad que nosotros tenemos un repertorio, pues que el de ahí, de ideas, más bien, ¿no? En el que pues vamos trabajando y vamos viendo. Pero sí que es verdad que nosotros, bueno, aún estamos enfocados en acabar de presentar este segundo disco. Y bueno, no estamos al 100% ahí. Pero sí que es verdad que ya estamos con la idea de, bueno, poco a poco ir madurando esas ideas que tenemos ahí en. Y muchos temas que por tiempo y por no poder haberlo podido trabajar, pues se quedan fuera de hay una solución y que bueno, vamos a empezar ahí trabajando poquito a poquito. Pues bueno, esperemos que no nos sabemos tanto como del primero al segundo disco, que fueron pues unos 8 años, creo recordar, o 7 años. Y bueno, este saldrá un poquito antes, pero bueno, aún no podemos hablar de fecha. Pues ahí estaremos bien atentos, tanto a lo más inmediato, que son esos próximos conciertos, y sobre todo este que nos acabas de anunciar en exclusiva, concierto primer aniversario de Hay una solución, y precisamente con el tema que da nombre a ese disco y que es tema favorito mío, ya no solo por el ritmo, por la calidad, sino porque tiene un mensaje de lo más positivo que se puede expresar. Vamos a cerrar esta entrevista. Velo, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y venga, gracias por a todos los que estáis detrás por escuchar esta radio que nada, no vamos a poder decir, no se puede decir otro. Pues muchísimas gracias a ti, a vosotros por estar con nosotros en Bandas Asociadas y lo dicho, vamos a estar bien atentos y que no cunda el desánimo porque siempre, amigas y amigos, hay una solución. Nos despedimos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro vecino, amigo y vecino Santi Pequeño de Rasco también se despide de todas y todos vosotros, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos, medio dormidas o en Rasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Terrasco en tal dos atrascación a la cascala y a jugar a la pala. Agures, moramures, Rockbender, hay una solución. Muchas gracias, Velo. Rock and roll.